Hola, buenas tardes y bienvenidos a Castic, un programa de Narik. Digo buenas tardes porque para mí es una buena tarde de miércoles. Técnicamente podría considerarla un viernes porque mañana empiezo prematuramente el puente de mayo. De todas formas, supongo que para la mayoría de vosotros, supongo que para ti, único oyente, que lo sepas, tú que me escuchas, si no me escuchas de forma accidental, eres el único oyente o la única oyente que tiene este terrible despropósito que cometo cada día y en el que inundo el hilo de silencios y respiraciones entrecortadas. Ahora es una respiración entrecortada o no todo lo natural que debería, porque he estado corriendo y he aprovechado que hacía algo de sol todavía, porque los días ya van siendo bastante más largos. Ahora son las 9, creo, a ver, no lo pone porque tengo el cronómetro mal puesto, pero deberían de ser las 9 y cuarto o así, y ya hay sol. Vamos, que lleva un mes cuántas tonterías como estas podré hacer. En fin, decía que ya un mes, hace un mes que el sol a partir de las 8 aguanta bastante, aguanta como una hora, hora y media por lo menos, que creo que durará hoy, lo cual está bien porque así mi paseo de vuelta, porque para venir vengo corriendo, pero para volver vuelvo andando, porque todavía no estoy tan en forma como debería. Decía, para mi paseo de vuelta pues me acompañará un poco el sol, o al menos la luz solar, ya que el sol parece que se fue hace tiempo, está por ahí escondido en alguna parte. Ay, pues bien, entre dolores y ruidos más o menos molestos, como tal vez el de ese avión que se está escuchando por allí, que yo por lo menos estoy escuchando, porque estamos en el estudio C de calle, decía, entre estos ruidos, pues os tendría que contar las cosas de la vida, las cosas que van pasando. De momento va pasando que mi periosteo me respeta a ratos y yo le respeto a ratos. Por eso no suelo ir a correr todos los días o cada dos días como en un principio me propuse. Y más bien voy a correr pues cuando encuentro un momento de respiro y me doy cuenta de que durante el día no me haya dolido la pierna ni nada, que es muy importante que no te duela nada para salir a correr, porque no serán pocas las veces en las que una u otra cosa, cansancio, el hambre, un dolor de cabeza terrible o las preocupaciones de la vida cotidiana han hecho que sí, que me cueste más salir a correr o ponerme a hacer cualquier cosa. Pero bueno, eso es otra historia. Quería hablaros del proyecto 2M1N, dos meses una novela, y deciros que sí, que es bastante más difícil de lo que pensaba, y que tal vez sea no una locura, pero sí un reto un poco excesivo para mí. Llevo escrita una página y media de una calidad nefasta, también tal vez eso sea lo que hace que no me merezca la pena escribir, que no me haya puesto a escribir, que no dedique tiempo a escribir, no lo sé. Y me haya puesto a hacer otras cosas, como a ver lo que sucede con la gente del Enterprise NX-01, que están en la que se supone que es la temporada más interesante, la tercera temporada, que no sé si estarán echando o no en alguna cadena, creo que en el cable, en calle 13 la están poniendo, no sé si como repetición o como primera difusión, posiblemente como primera difusión, porque la cuarta temporada creo que acabó este año, en febrero me parece, no lo sé. En cualquier caso, que diversos tipos de distracciones como esas, por ejemplo, y también el tiempo que le dedico, mejor o peor, a iba a decir a Bizácoras, a GeoFlickr, que es otro proyecto que tengo ahí pendiente, pues hacen que no me haya puesto. Claro, también es miércoles y solo han pasado 3 días. Como ahora voy a estar involucrado, bueno, estar involucrado no, voy a estar inmerso en el reposo del guerrero, pues a ver si consigo sacar tiempo y paz para escribir cosas tormentosas, que es de lo que tengo ganas. Tengo ganas de soltar basura y mala baba, no sé por qué, pero es una cosa que me apetece. Supongo que sobre todo porque no creo que sea así y es una forma de, no sé, ponerme en otro papel, ver las cosas de otro modo. Y en fin, que al menos en la ficción siempre es gracioso ser el malo, ¿no? Y la ventaja de un escritor o de una persona que escribe es que cuando sus personajes son malos, eso no quiere decir que él o ella sean malos. Son cosas completamente distintas. No sé, por ejemplo, a mí me seguirán gustando los pequeños terrier, como ese pequeñajo que veo jugando con otro. Es un perrillo que tiene el tamaño de un pie. No se levantará más allá del tobillo. Y es un perro juguetón que está aquí junto a las obras del metro, encima de un parque. Son las superposiciones de la vida, la parte industrial del transporte y los perrillos que juegan casi entre los escombros sin acercarse a ellos. Bueno, da igual, que es una exageración. Estoy convencido de que quería hablar de algo, pero no sé muy bien de qué. Así que voy a ver si me doy un descanso, y os doy un descanso para vosotros muy muy breve. Y no va a ser un intermedio musical, porque aquí ponemos poca música. Aquí pongo poca música. Pues eso, os voy a dejar descansar un rato y voy a intentar no repetirme más. Hasta ahora. Ya estoy aquí. Pues lo he estado pensando un poco y creo que el problema no es que, o sea, que la situación no es que no tenga un tema del que hablar o que no se me ocurra un tema del que hablar, sino sencillamente que me falta encontrar lo que podría definir como mi voz. Es una sensación vaga que no tengo muy clara, pero que creo que vendría a resumir lo que sucede. ¿Qué quiero decir con mi voz? Quiero decir que me falta encontrar esa especie de monomanía sobre la que gira una parte de mi vida, o la que podría girar una parte de mi vida, y sobre la que puedo sentir, por decirlo de algún modo, ánimos didácticos, ganas de contar, de evangelizar, de convertir a los demás o de compartir con los demás, para que eso sea la base de este podcast o de, en general, las cosas que pueda hacer. Y creo que eso es lo que pasa, ¿eh? No creo que sea ninguna otra cosa. No sé, no es deprimente ni nada por el estilo, es sencillamente que lo está pensando y sí, no hay ningún tema. No suelo leer las noticias, entonces al no leer las noticias no voy a comentarlas. Tampoco creo que sea mi tarea ni mi labor, ni creo que merezca mucho la pena. La verdad, la mayoría de la gente que escucho en podcast, que comentan noticias o cuentan la aparición de diversos artilugios, me aburren de una forma supina, porque si quisiera esa información, la buscaría. Entonces el hecho de que la ofrezcan no viene a ser mucho más que una curiosidad. Es como en un capítulo de Doctor en Alaska, en el que el buen doctor empezaba a contar, no recuerdo muy bien qué historias, sobre por qué los cisnes o los gansos tenían las plumas de cierta manera, o algo muy parecido que contaba, creo, cuando se retiraba a un campamento río arriba, y todos le miraban como diciendo: mira, ahí está otra vez el bueno de Fleshman, ahí está Fleshman otra vez haciéndolo de siempre. Y todo eso es porque lo que hacía Fleshman era dedicarse a acumular datos y soltarlos, sin ir más allá de ellos ni aportar nada. Era una especie de cubo que se llena y se descarga. Respecto de conocimientos, sí, pero un cubo. La idea es que prefiero no ser como Fleshman, porque me gustaría ser como Chris, y eso es bastante difícil. Cuesta mucho tener tanta soltura y juntar las palabras como lo hacía Chris y asociar ideas de esa forma. También es distinto. Chris es una persona que pasó por la cárcel, tuvo un momento de iluminación y vive en un lugar aislado y creo que propicio para las inquietudes de Chris, mientras que aquí un servidor pues viene a ser un oficinista de camisa hawaiana y chanclas que acude a bares tiki, o que ni siquiera acude a bares tiki. En cualquier caso, yo sigo con la idea de la agregación infinita y convencido de que mediante la acumulación de barbaridades y trivialidades sí hay banda sonora, y muy mala. Decía que mediante la acumulación de barbaridades y trivialidades, pues confío en que al final se pueda construir algo. Es como si apilaras un montón de legos fácticos, de cajitas de Lego fácticas. Estoy pasando al lado de un hostal que está en un subterráneo, casi en un sótano de un edificio, y hay bastante más gente de la que se me podría ocurrir que iba a haber. Además, no el tipo de acompañantes o de parejas o de grupos que pensara que podría haber, que por lo que he dicho os imaginaréis que es lo que creo. No sé, supongo que hay más gente de la que yo pensaba que está trabajando por aquí en obras o en general en sitios en los que estará durante poco tiempo y en los que le merece la pena estar pagando un hostal. No sé, algún día me cansaré de grabar este tipo de obras, por usar una palabra un poco grande, que le viene un poco grande a estos artilugios, y en vez de hacer estas grabaciones en la calle con el iAudio, eso que suena esa paranoia, decía que en lugar de grabar estas cosas así sobre la marcha o después de la marcha del correr, pues grabaré algo un poco más ordenado, o no sé, tampoco importa. En cualquier caso, muchachos, muchachas, muchacho, muchacha, oyente de género indefinido, esto es gracioso, esto lo puedes hacer tú. Es muy sencillo y es muy fácil montar una página web en la que estén este tipo de cosas y demás. Permanece fiel, por favor, permanece fiel. Intenta que decirle a alguien más que esto merece la pena un poco, aunque sea. Y sigue estando por aquí, porque nosotros yo seguiré estándolo, al menos durante un tiempo. Muchas gracias por escuchar. Aunque me imagino te conoceré y ya te habré dado las gracias, pero si no, pues eso, muchas gracias por escuchar a esta persona que no conoces. Y si eres Luis, hasta luego, Luis. Y claro, que no tienes por qué ser Luis, a lo mejor no eres Luis y has dicho, oye, no se ha despedido de mí. Pues bueno, hasta luego, oyente. Hasta otra vez.